su amor me está matando, que ha sabido comprender, que su amor me está matando, Ay, es hermosa y querendona, como la pedía el criador, es hermosa y querendona, como la pedía el criador, por brindarme tanto amor, la nombre mi pechichona, por brindarme tanto amor, la nombre mi pechichona, Con ese trato suavecito que ella tiene, me dice papi yo te quiero, yo te amo, me hace sentir el hombre más enamorado, Dios te bendiga cariñito por quererme. Si supieras reina linda, cuánto tu negro te quiere, si supieras reina linda, cuánto tu negro te quiere. Reina linda, cuánto tu negro te quiere, si supieras reina linda, cuánto tu negro te quiere.